Manual Radial, permacultura en tus manos. El manual radial de hoy lo queremos dedicar a algunas preparaciones que son que es conveniente hacer en esta fecha del año, en el invierno, entrando al invierno, para que estén listas cuando más las necesitemos, que va a ser en primavera, al momento de los brotes de los árboles, de los brotes de las plantas, para favorecer su buen crecimiento, pero también para evitar que se le peguen luego plagas, porque necesitamos que las plantas crezcan bien fuertes. Entonces, vamos a conversar ahora de dos preparaciones de fertilizantes líquidos foliares, o sea, para las ramas y hojas de las plantas. El primero es a base de algas. Para preparar este fertilizante foliar hay que completar un tercio de tacho de 20 litros con algas marinas de cualquier tipo y llenar con agua. Un tercio de tacho con algas marinas y llenar con agua. Revolver una vez al día o día por medio durante 2 a 3 meses. Filtrar, disolver 100 ml en 10 litros de agua y aplicar en las ramas y hojas con una bomba de espalda o un rociador. Esto les puede servir tanto para el huerto como para los árboles frutales, como también para las plantas de la casa. El fertilizante foliar a base de estiércol. En un tambor de 200 litros, colocar 125 litros de agua y agregar 30 kilos de estiércol de vaca, 5 kilos de humus de lombriz, compost maduro o bocachi, 5 kilos de estiércol de ave, 3 kilos de estiércol de cerdo, 10 kilos de plantas verdes, idealmente 7 venas, yantén, limpia plata, alfalfa chilota o tréboles, 3 kilos de pasto seco, 1 litro de leche fresca, no pasteurizada, medio kilo de azúcar, 1 cuarto de kilo de cal agrícola. Revolver bien y tapar de 1 a 3 veces por día durante 10 días. Luego filtrar, disolver 1 litro en 8 litros de agua, rociar las plantas con una bomba de espalda o rociador. Se puede guardar o usar para regar. Vamos a repetir los ingredientes porque son bastantes. En un tambor de 200 litros colocar 125 litros de agua y agregar 30 kilos de estiércol de vaca, 5 kilos de humus de lombriz, compost maduro o bocachi, 5 kilos de estiércol de ave o de gallina, ¿no es cierto? 3 kilos de estiércol de cerdo, 10 kilos de plantas verdes, idealmente 7 venas, yantén, limpia plata, alfalfa chilota o tréboles, 3 kilos de pasto seco, 1 litro de leche fresca no pasteurizada, medio kilo de azúcar y 1 cuarto de kilo de cal agrícola. Con esto van a estar muy bien preparados y preparadas para la temporada de los brotes y crecimiento de las plantas. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.